Estamos acá con un compañero, con Enrique, que se va a presentar. Contanos de dónde sos y bueno, cómo llegaron acá al encuentro y con qué reclamos y con qué propuestas. Sí, en principio buenos días, digamos, a toda la audiencia del programa. Yo estoy llegando de una comunidad mapuche que se llama Blancura Centro, en la provincia de Río Negro. Y bueno, estoy participando de este encuentro para compartir, digamos, experiencias, situaciones de lo que está significando toda la crisis ambiental. Entre ellos, como un tema gravitante, digamos, es el tema de la minería, que se está por iniciar explotaciones en una comunidad emblemática que es el IPETREN, que es un proyecto calcatreo que está parado por ahora. Y bueno, es la gran preocupación que tenemos todas las comunidades mapuche, digamos, la provincia de Río Negro en este caso, y de la Patagonia, por supuesto, que tenemos problemas comunes y donde están afectados directamente nuestro territorio, y en ello como fundamental importancia el agua. Bien. Dale vos, Claudio. Bueno, no, contabas de las comunidades mapuches. ¿Cómo es que se han estado organizando allá en este momento para dar la pelea por este tema? Sobre todo, decía, el tema del territorio, del tema del agua. ¿Qué es lo que han estado haciendo en este tiempo? Sí, se han estado haciendo distintos tipos de planteos. Entre ellos hay un recurso de amparo, digamos, sobre el calcatreo de un par de años atrás, que el gobierno, digamos, no ha dado cumplimiento hasta el día de hoy. Ese por un lado. Y por otro lado, la gran preocupación de la comunidad de mapuche en este momento es que estamos sufriendo una sequía de 36 años aproximadamente. Y este año, bueno, cayó lo que es la ceniza del volcán Puyehue, lo que afectó directamente a la economía, digamos, de todas las comunidades, que la economía sustentable es la ganadería, Capino y Lanar básicamente. Así que estamos en una situación muy difícil y entonces, digamos, el gobierno, digamos, el Estado, en vez de proponerse resolver los problemas, graves problemas de agua que estamos sufriendo todas las comunidades, para poder seguir subsistiendo y mejorar la economía que tenemos, o por lo menos ver otra alternativa, la ganadería en este caso, no está proponiendo hacer exploración de yacimientos minerales donde el agua es el principal factor que está en peligro y de contaminación y además de saqueo que eso va a significar, ¿no? Enrique, te cuento que te está escuchando desde Belén, provincia de Catamarca, allí en el medio de la ruta 40, Alejandro, uno de los compañeros que está en el bloqueo a los vehículos de la minera. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, muy buenos días. Mirá, recién estamos acá comiendo, estamos tratando de generar el mejor de los días, como estamos llevando el 17º día a la mega minera bajo la lumbrera, y escuchándolo al compañero allí con el tema del agua en Andalgalá, que es otro lugar donde Agua Rica quiere abrir su proyecto. Bueno, tenemos también la misma temática, el agua. O sea, es que en Catamarca se está por decretar el estado de alerta por el tema agua, y sin embargo en Andalgalá tenemos agua en cantidad, pero baja por el emprendimiento Agua Rica, que ha hecho todo el mejorado de sus caminos. Esto mejorado cae directamente a las nacientes de los ríos que alimentan el río Andalgalá, así que estamos teniendo los mismos problemas, estos mega emprendimientos complicándonos la vida y con este recurso tan valioso como lo es el agua. Así que tanto en el sur, tanto en el norte, creo que nuestra lucha es la misma, es recuperar la posibilidad de una vida digna, recuperar la vida y la custodia del territorio. Y lo estoy escuchando con respecto al agua y te aseguro que es emblemático ese tema, lo tenemos que trabajar ya a nivel coordinado. Yo creo que es el momento justo como para empezar a hacer estos trabajos en conjunto a nivel nación también. Alejandro, estaría buenísimo, ya que ustedes han estado más cerca, que le cuentes por ahí a Enrique y a toda la gente que está aquí en este encuentro patagónico contra la mega minería por la autodeterminación de los pueblos, que le cuentes un poco estas últimas novedades de Amaicha del Valle, ¿te parece? Sí, cómo no. Te doy con uno de los compañeros que ha estado y ha pasado un poco las peripecias de los primeros bloqueos que hemos hecho por allí. Te pasa con Coqui, que ha estado por aquí. Un fuerte abrazo también y nos reencontramos en cualquier segundito, ¿eh? ¿Cómo no, Alejandro? Gracias. Bueno, estamos... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Coqui. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coqui, compañero? Ya que has estado a través de Radio La Negra en la Red Nacional de Medios, por lo menos, te cuento que estamos charlando con Enrique, un compañero de la comunidad mapuche de Agua Blanca, ¿no? ¿Cómo? Blancura Centro. Y que, bueno, estaba contando de los problemas del agua y todo, y le decía a Alejandro que estaría buenísimo que nos cuenten un poco lo que estuvo pasando allí en Amaicha del Valle, en Tucumán, donde, bueno, han habido novedades, ¿no? Sí, cuando en realidad no estuve antes de ayer ahí, y lo novedoso es un encuentro de caciques que se realizó, donde los caciques de distintas comunas del lugar decidieron dar el apoyo y participar, obviamente, poniendo el cuerpo en el bloqueo para coger la empresa, ¿no? Sería lindo que consigamos un contacto para que estén hablando con ellos de forma directa. Pero bueno, mientras tanto te cuento que está todo bien, que hay varios camiones en la afuera de Amaicha, en la estación de servicio también estamos viendo el tema de que los camiones de la Retinor están posiblemente alimentando al monstruo ahora, ¿no? Que tenemos detenidos los vehículos de la empresa que los provee. Respecto al tema del agua, bueno, es un problema que sí, como te decía recién, el ALE es, digamos, un problema nacional, ¿verdad? Porque agua tenemos sobre este, pero es contaminada y en poca cantidad nosotros, pueblos, porque ellos lo utilizan, ¿no? La llevan puesta. Sí, sí. Sí, estoy escuchando la situación de ustedes. La situación en este caso de los pueblos originarios es común a todos los pueblos de Argentina y de América Latina también, ¿no? Ese problema, desde ya que lo hablamos acá en la Asamblea Patagónica que estamos teniendo, que estamos participando, el problema del saqueo, de la contaminación, del empobrecimiento y el despoblamiento de nuestro territorio no viene de ahora, viene ya de hace más de 500 años, ¿no? Lo que quizá está pasando hoy es que se nos está agotando los últimos recursos, que lo que va a ser imposible de continuar viviendo nuestro territorio. Creo que eso es lo más grave que nos está pasando, porque ya se ha hecho destrucción de los recursos naturales, el agua como la fuente de vida de toda la cultura originaria y, por supuesto, para toda la humanidad también, pero el pueblo originario particularmente tiene una relación muy directa con la naturaleza y con el agua en particular, porque está nuestro Nehuen, decimos nosotros los mapuches, que nuestras fuerzas principales están en el agua. Entonces, si nos sacan ese recurso, difícilmente podamos continuar viviendo nuestro territorio. Y entonces el Estado, el gobierno, que debería ir tomando medidas concretas con relación a resolver estos problemas que tenemos para continuar viviendo nuestro territorio, bueno, hace todo lo contrario, ¿no? Del gobierno de la provincia como la nación. O sea, un tema crítico como el agua debería ser tratado, digamos, en forma prioritaria, como situación a resolver del Estado, otorgando los recursos financieros y obviamente tecnología que hace falta para sacar el agua, porque en algunos casos el agua está muy abajo, el agua subterránea, que también necesitamos ir tratarlo y plantearlo como un tema prioritario, además del subsuelo, porque la minería, como se dice, va a tomar agua del subterráneo, de acuífero que hay, y que esa agua lo van a contaminar, porque se dice que saca agua para la minería, para el petróleo, también lo están diciendo. Entonces hoy ya no solamente cuidamos el agua que está en la superficie, como los ríos, los lagos, que además que nos están contaminando, sino el agua también subterránea, que tenemos que ver entonces al Estado cómo sobre esto legisla o modifica las legislaciones para que el agua sea un derecho humano, además individual, colectivo, ¿no? Tal cual, Enrique. Sí, te escucho, Coqui, dale. No, disculpa, sí. Te escuchamos. Si nosotros estamos convencidos de que la defensa del agua es la misma lucha por el territorio, es la misma lucha por la vida, por el futuro, porque al fin y al cabo son los chicos, ¿no?, los que más nos movilizan en este momento. Lo que me decías del agua subterránea, en Santa María está el campo de Arenales, donde ellos están sacando el agua en este momento, que más que un acuífero subterráneo, ¿cómo se llama? Un bolsón, es como un dique abajo del agua, que desemboca en el río de Santa María, el cual llega al mar, el cual llega al río de Belén. Entonces, tomar agua de ahí, se diezmó muchísimo la cantidad. Entonces va a llegar un momento donde se contamina el río, se termina de contaminar el río y no tengamos ningún tipo de recurso para purificar el agua o para otro caudal de donde podamos sacar agua en Santa María. Entonces entendemos que la vida está directamente relacionada. Nosotros no creemos que el agua sea un recurso ni que la tierra sea un recurso. Nosotros entendemos que nos debemos más a la tierra incluso que ella a nosotros, porque es la que nos dio vida. Las culturas originarias tienen esa relación tan fuerte que vos decís, porque entienden justamente que es la que le dio la vida, de donde ellos comen, de donde nosotros comemos en realidad, porque no comemos oro, no comemos un billete de 2 pesos, no comemos nada de eso. Entonces creo que es el momento, ahora es cuando nos tenemos que concientizar y ahora es cuando nos tenemos que coger a este gran monstruo de la miseria. Coqui, sabemos que el agua y la tierra son son nuestra vida, como estás diciendo vos, y bueno, por ahí me gustaría, vos estuviste allí en Amaicha del Valle antes de que se sumaran los comuneros, que son los mismos comuneros que hace algunos meses atrás sufrían el asesinato de Javier Chocobar, uno de sus compañeros, uno de los comuneros, justamente por un problema de territorio, ¿no? Que es otra de las problemáticas que está, digamos, aquejando a las poblaciones de pueblos originarios y de pueblos no originarios también, ¿no? De la gente en general, que bueno, que cada vez más está sin vivienda, sin lugar para poder tener su huerta, sus animales, ¿no? ¿Cómo se vivió esto por allá en el norte? Y en Santa María, los comuneros, obviamente se dio un nivel de conciencia entre ellos donde supieron interpretar cuál es el único enemigo, quién los asesina, quién les quita la tierra a los dueños originarios, porque son los dueños verdaderos y primeros de esta, de la Pacha, ¿verdad? Entonces están más fuertes que nunca. En cuanto a eso, los jóvenes sienten también, los jóvenes fueron justamente los que presionaron a los caciques participando en el encuentro. Y antes de eso, el cacique de Quilmes ya estaba participando en el bloqueo de el paso, ¿no? En Puerto Quemado. Es decir, la comuna originaria están más fuertes que nunca y son los que van a sostener los bloqueos de la ciudad. Entendiendo, llegando hasta las máximas consecuencias, ¿no? Están preparados, están bastante firmes. La gente que está, que también es de las comunas, también está firme. Y bueno, ahora nos informaban, yo te voy a contar a otro compañero un poco mejor, pero los bloqueos, que no son la única herramienta, pero sí es la herramienta coordinada que estamos usando, se van a dar en toda Catamarca, esperamos que se pueda propagar hasta correr no solo a la lumbrera, sino también a Veladero, a las grandes empresas, ¿no? Queremos que se vayan todos, de toda la Argentina. Y no solo la minería, sino también la soja, también las exploraciones de petróleo, sin gollete, por decirte, de alguna forma. Hay una nueva forma de extracción que también van a lastimar nuestra Pacha y, bueno, sentimos que se terminó. Este año es un nuevo ciclo solar, entonces sentimos el cambio, la gente se está dando cuenta, las conciencias se despiertan. Y nos unimos, ¿no? Nos unimos constantemente, nos estamos encontrando. Y bueno, nos sentimos así. Sí. Sí, la verdad que lo escucho y lo que nosotros podemos hacer acá a la distancia, de hecho, lo que estamos haciendo en esta asamblea de hoy, un poco, bueno, cooperarnos entre nosotros, digamos, la situación de que tiene cada uno, y quizá de acá a la distancia, de los territorios mapuche del sur, mandarle toda la fuerza que tal vez le hagan falta a ustedes, y como, bueno, a la distancia también, por los medios que hay hoy, bueno, como conectarnos y compartir esa lucha, ¿no? Que son comunes en los pueblos originarios, y hacer alianza con todos los sectores, digamos, político, ambiental y otros que están participando activamente, porque hay recursos que nos afectan a todo el mundo, como, bueno, el agua entre ellos y la crisis ambiental, pues tienen que ver nada más y nada menos con la alimentación, así que si la alimentación, si los territorios siguen pasando en mano privada, como el Estado promueve, lo sigue haciendo, porque esto no lo está haciendo hoy, lo ha hecho históricamente, pero hoy, digamos, los pocos territorios que quedan, si lo sigue privatizando, la alimentación de dónde va a salir, ¿no? Y la gente se va a los pueblos, y los pueblos sabemos que vivimos en la villa miseria, en la pobreza, hasta un poco nos vamos muriendo de tristeza en ese lugar, ¿no? Entonces, creo que necesitamos, bueno, hacer causa común, y esto, bueno, de a poco nos irá a ir juntando, y como decía que fue el otro hermano, de que habrá que ver cómo, de las acciones que hagamos, cómo presionamos a los gobiernos provinciales y al Estado Nacional también para que modifique estas leyes, legislaciones y cumpla otras que están, porque con relación a los pueblos originarios existen legislaciones muy concretas de nacional e internacional, pero el gobierno la verdad que no lo hace cumplir porque los intereses que defiende parece que son de otros, ¿no? En este caso las empresas privadas, multinacionales y demás, ¿no? Entonces me parece que en ese aspecto necesitamos sumar todas las fuerzas que sean necesarias de todos los sectores para, bueno, que el gobierno tome medidas y apoye, digamos, los derechos que realmente tienen los habitantes de la tierra como de los pueblos que necesitan vivir, digamos, de la alimentación, en este caso, que es para todos, ¿no? Han ido al gobierno que antes nosotros considerábamos como cómplice, hoy día lo hacemos responsable directo, no solo cómplice de lo que está pasando, tanto de las torturas que están sufriendo muchos compañeros en todos lados, las represiones y del saqueo. No son cómplices, ni son partícipes y hasta protagonistas de la destrucción de nuestra tierra. Ahora yo quería que vos charles con un compañero que estuvo en Tinogasta, para que te cuente también cómo es el proceso que se está llevando adelante en esa zona, ¿no? Así que te mando un abrazo grande y te paso con el negro. ¿Ah? Bueno, igualmente. Un abrazo grande y saludo a todos. Gracias, igualmente. Gracias. Vamos a recordar, Claudio, que estamos hablando con Enrique, miembro... Compañero de la comunidad... Hola, sí, compañero de la comunidad de Blancura Centro. Y, bueno, yo también quería aprovechar para preguntarte cuál es la situación de la tierra de ustedes en esa zona, si las tierras son de la comunidad o cuál es la situación que están viviendo con respecto a eso. ¿El caso nuestro? Sí. Y las tierras, digamos, son fiscales y otras son comunitarias, se está luchando para que sean comunitarias legalmente. Supuestamente el Estado de la Constitución Nacional del 94, artículo 75, reconocería las tierras comunitarias de las poblaciones originarias que ocupan sobre ellas, que están habitando, y hasta habla, digamos, de anexar otra tierra apta y suficiente cuando no fueran las que estuvieran, no dieran abastecimiento para el desarrollo. Pero evidentemente, digamos, las contradicciones que el Estado mismo tiene, los gobiernos, en vez de que pase eso, evidentemente nos están sacando las pocas tierras que tenemos. Entonces, uno ve esas gran contradicciones y que pesa, digamos, las decisiones políticas, en este caso, de los gobiernos, para un lado, ¿no? Concretamente para el lado de los que tienen plata, las multinacionales, las grandes empresas. Bueno, es lo que uno ve concretamente, ¿no? Por eso que nuestra tierra creo que está muy amenazada, los territorios, y con ello estamos amenazando nuestra permanencia en esos lugares.